Señor, estamos aquí en esta noche por ti. Hemos llegado por ti, estamos listos para recibir todo lo que tú tienes para darnos.